Acto final. Gracias por llamar. Por favor, después del tono, déjame tu mensaje. Chao. No, AB, habla Cruz. Llámame. Mi celular. Hey, güey. Hola, papá. Soy yo. Tengo hambre. Tráeme unos tacos, por favor. Te quiero. ¡Hija! ¡Ya, hija! ¡Hija! ¡Levanta el teléfono! ¡Hija! AB, ¿dónde están? Es tu papá. AB, ya van a empezar el show aquí. ¿Dónde estás? ¡Apúrame! Love you. Hola, AB, soy yo, Sonia. Mi teléfono estuvo dañado y pensé que a lo mejor tratase de llamar. Me pareció que vi tu carro ayer en la calle y no sé, a lo mejor me estabas buscando. Pero bueno, quería saber si estabas bien y qué has estado haciendo.